sé por qué. ¿Por qué no me buscas? ¿Será por qué? Por quererte tanto. ¿Será por qué? ¿Por qué tanto me gustas? No juegues con el amor, si sabes cuánto te extraño. No aguanto más el dolor. Ya deja de hacerme daño. No sé por qué no me llamas. No sé por qué no me buscas. ¿Será por quererte tanto? ¿Será porque tanto me gustas? No sé por qué no me llamas. No sé por qué. Será por quererte.